Amanece con la frescura de sabores en mi melao bacon. Acajay, el pan sobao, bateo, huevo, foquito con su salsa y quesito por el lado. Cafecito coladito, sandwichito caliente, con el gusto de mi Puerto Rico. En mi melao es sabor, sabor que busco yo. Oh, en mi melao es sabor, sabor que busco yo. En mi melao es sabor, sabor que busco yo. Oh, en mi melao es sabor, sabor que busco yo. ¡Ay! ¡Me cuento candela! Vamos a rumbar la fiesta, reportar en esta tierra. Vamos a tener la parte de atrás, pero que no me tengo la, el lugar. Me la voy a Kelly, que si no me veo, se va a ir. Voy a producir Simi, 407-498-1707. Te invita Tony Vega. ¡Ay! En mi melaza el sabor, sabor que busco yo. ¡Oh! En mi melaza el sabor, sabor que busco yo. ¡Ese es mi melao, Bakery! ¡Ja, ja, ja!